Puto Pablo 2013. Ya lo sabes, Rosso Producciones. Lo estabais esperando. Sí, lo estabais esperando. Hijos de puta. Pura competida, ya es tu hermano. Sale las pelotas, vender mi culo. Suena así de oscuro y la peña se queda loca. Miro mi futuro y me veo sin un duro, arruinado. Pero esto está que explota. Da igual que me miren, que me digan, no pienso pararlo. Otros no suenan, esta mierda suena puto Pablo. Yo soy real, hay tanto falso aquí que te lo digo yo, aunque a ti te suene mal. No te gusta esta mierda, hermano, no te culpo. Soy un depravado y encima el antifútbol. No me van a callar esas putas al rimar. Escucha, loca, voy a arrasar, que les joda. Un año de curro preparándote estos 13 temas y lo regalo, esta mierda no saldrá a la venta. ¿Quieres apoyar? ¿En serio? Soy del Horta Crimente y petamos los conciertos. No puedes detenerlo, mi rap es un infierno. Soy un tipo raro, mis amigos me llaman Sheldon. Y a quien pregunte que por qué coño hago rap, yo vine a demostrar que os hace falta práctica. Mira esta mierda, la produce Rosso Pro. Suelto pepinos pero nunca te los cobro. Si ves que no respondo, chico, es que algo va mal. Porque en esta mierda crezco como una exponencial. Pasando las horas dentro del papel, escribiendo verdades para crecer. Escucha esta mierda, hijo de tel, nada que hacer, suena Rosso Producciones. Pasando las horas en un papel, escribiendo verdades para crecer. Escucha esta mierda, hijo de tel, nada que hacer, suena Rosso Producciones. Me saco las entrañas, mira, música suicida llena de movidas y pirañas, loco, no me importa. Respeto pa' tu crew, hermano, pero mi movida va con Lorta. No me aportas nada, ni tú ni tus chorradas. Perdéis los seguidores al igual que Rubalcaba. El show eso se acaba, pero seguís a flote, chupando del bote al estilo de Fraga. Y si me salgo de la base, agárrame los huevos. Mi droga dura contra tu efecto placebo. Que mis estructuras curan, las tuyas saturan. Pura furia te tortura por no ser así de bueno. Yo digo verdades como que esto está difícil. Y conoces tu ciudad cuando te follas a una guiri. Hola, soy el puto Pablo, vengo de Valencia, cuna del ciclao, Chimo Valle y drogodependencia. Soy del Horta Crew, soy un pieza. Busco chica interview pa' enseñarle una sorpresa. Con Rosso Pro primo el flow que te suprime. A mí me piden rap, no cantar pa' niñas que gimen. Son ya 9 años dándole caña a mi boli. Por supuesto quiero que esto sea mucho más que un hobby. A mí me sobran ganas, me falta brillar. Y me suda la polla sus ganas de criticar. Pasando las horas dentro del papel, escribiendo verdades para crecer. Escucha esta mierda, hijo de tel, nada que hacer, suena Rosso Producciones. Pasando las horas dentro del papel, escribiendo verdades para crecer. Escucha esta mierda, hijo de tel, nada que hacer, suena Rosso Producciones. Sí, sí, suena Rosso Producciones. Yeah, yeah, ya lo dijo el fucking Pablo. Esto solo es el principio, solo es el puto principio. Pura competida, pura competida, pura competición. Yeah, yeah, sí, puto Pablo 2013. Esta es la mejor, sí, motherfucker.